Bueno, Luis, queríamos abordar en el día de hoy un poco ir viendo la situación de cómo están las fábricas recuperadas desde la individualidad hasta el movimiento, ¿no? Y arrancamos con una actividad en la que participaste vos en estos días. ¿Nos contás antes de escuchar el audio? El lunes a la noche hubo una fiesta, vamos a decir, de las trabajadoras y trabajadoras de la Exportech, una fábrica textil que producía hasta enero de este año para grandes marcas deportivas, ¿no? Ropa deportiva. Bueno, ellos tuvieron que tomar la fábrica porque el patrón, el dueño la había cerrado, la había dejado sin pagar salario. Y en esa pelea se mantuvieron allí, primero tratando de recuperar tanto las maquinarias como las prendas y las telas para seguir trabajando. Consiguieron el jueves pasado, creo que fue, que le entregaran ya el síndico las llaves de la fábrica con todas las con todos los elementos para poder producir. Por supuesto, allí estuvo Norita Cortiñas cuando le entregaron la llave de la fábrica. Estuvo el lunes a la noche en la fiesta. Y nada, en un momento allí me pude charlar y entrevistar con Fernando Castillo, que es el presidente de la cooperativa. Y bueno, ahí un poco nos cuenta los pormenores. Hay otras cosas más que ha contado también en cuanto a la pelea que dieron. Pero hay dos hechos que son interesantes que cuenta él respecto incluso a la pelea sindical que tuvieron con el viejo o el sindicato burocrático que tienen de textiles, ¿no? Vamos a escucharlo. Dale. La historia, obviamente, esto tiene que ver con la cuestión socioeconómica del país, ¿no? Nosotros formamos un sindicato, fuimos expulsados de uno por presentarnos a una lista de oposición. Obviamente que iba a ser un choque inminente todo lo que iba pasando, porque este gobierno, al igual que los otros, siempre buscan cómplices para lo que vayan a hacer. Parte del sindicalismo argentino fue cómplice, es cómplice de toda esta desgracia y de todo esto, lo que está pasando. A nosotros nos expulsan porque dentro de este sindicato tienen el artículo 16 y toda la Federación Textil también, que prohíbe a los compañeros extranjeros que formen lista de oposición. Nosotros formamos un nuevo sindicato, obviamente excluyendo el artículo 16 y diciendo acá puede integrar hombre, mujer, no importa la nacionalidad, ni credo, nada, un sindicato unificado de todos los sectores. Obviamente que este sindicato tuvo que, su primera prueba de fuego no fue la toma, fue la reinserción laboral de compañeros expulsados, compañeros que fueron echados, ¿no? Ganamos esa posición como sindicalistas. A partir de ahí, los compañeros de la fábrica y de la fábrica vieron que tienen un nuevo sindicato para luchar, ¿no? El sindicato fue reconocido en primera y en segunda instancia y quedó un precedente legal. Ese precedente legal nos sirvió para avanzar sobre la Federación Textil y sobre las patronales con respecto a eso. Obviamente nos tirotearon de todos lados. Hubo también hasta un pedido de captura insólito, un pedido de captura, porque yo estoy en la fábrica, soy conocido como si fuera un terrorista, una cosa, viste, sí, desopilante, 400 efectivos para realizar el desalojo, más un pedido de captura. El 21 de enero se decreta la quiebra, interviene el juzgado comercial Horacio Roblero de la calle Callao 625, cuarto piso, juzgado número 25. Bueno, interviene el abogado del síndico y el síndico diciendo de que no puede intervenir esa instancia judicial y que intervenían ellos. Entonces se generó una disputa. Lo que ellos querían eran desalojarnos y que yo cayese preso. Eso cayó porque cuando cae la quiebra ya hay otra instancia, no existe más el dueño, existe el dueño físico ahora ilegal y legal es el síndico. Cuando interviene como tal, intervienen las cuentas, el tipo ve que estábamos muy fuertes, que no nos íbamos a alejar por un pedido de captura ni por los 400 de efectivo y abre una instancia de negociación que nos nombra a la compañera Mirta y a mí como depositario judicial de todas las maquinarias. Clausura la parte de la nave productiva, solamente nos dejan a nosotros las oficinas, nos quedamos en las oficinas administrativas. Ahí durante 6 meses, frío, calor, hambre. penurias de todos los colores, hasta que llegó este punto de que el juez Horacio Robledo hizo algo insólito, que labró, ¿no?, el que se entregara toda la maquinaria, las materias primas, las mercaderías restantes a los trabajadores de la costura. En un momento de negociación se puso intensa las cosas, nos empezó a enumerar lo que nos faltaba. Nosotros dijimos, si tenemos que ir al enfrentamiento, vamos al enfrentamiento. Llegamos hasta acá y acá no nos vamos a mover, queremos producir, queremos trabajar. No estamos pidiendo otra cosa. Es insólito que en esta Argentina, donde se están cerrando fábricas, un grupo de trabajadores quieren abrir la fábrica con pedidos concretos, ya tenemos varios pedidos concretos, estamos empezando a armar otra vez las estructuras, somos un caso insólito y raro dentro de todo este desastre, ¿no?, que encontramos huecos legales. 25 varones y 40 compañeras. De esas 40 compañeras hay madres, hay tías, hay hijas, hay abuelas, hay bisabuelas, con una valentía tremenda, que cuando este 28 de junio se nos entregó la llave, se decretó que todo, o sea, se homologó el acuerdo, que todo pasó mal a los trabajadores, el festejo cruzó la frontera literalmente, porque ahí automáticamente los compañeros a través de sus celulares empezaron a enviar WhatsApp para que festejen en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Brasil, en Chile, en Uruguay. Una cosa rara de una fábrica recuperada, ¿no?, a través de estos compañeros, ¿no?, migrantes. No nos olvidemos que los primeros trabajadores sindicalizados acá eran compañeros anarquistas, italianos, franceses, rusos, ¿no?, que hacen homenaje a esa historia. Bien, ahora ya tienen la fábrica, ya tienen la maquinaria, ya tienen la materia prima, están en condiciones de producir. ¿Tienen clientes para esto, teniendo en cuenta que a veces las otras empresas o quienes son los que piden la producción tienen ese resquemor con los trabajadores en fábricas recuperadas, ¿no? Como que les hacen ese boicot. ¿En el caso de ustedes es así o no? No, para nada. Ojo, otra particularidad es que de lo que es la empresa recuperada, el sector comercial nuestro quedó dentro de la empresa. El sector comercial es el que inició las tratativas con otras empresas y con otras marcas. Ya tenemos, incluso creo que somos la única empresa recuperada que empezó automáticamente con producciones. Con producciones incluso a Brasil y a otros lugares, ¿no? Sí, es bastante importante. La única que tuvo ese resquemor es la empresa Nike. Que ellos dijeron abiertamente que no trabajan con cooperativas o con fábrica recuperada. Ellos tienen un cuello de botella. Las leyes nacionales solamente le permiten con fábricas homologadas y autorizadas. Si el año que viene hay un mínimo cierre de importaciones, ojalá Dios quiera, con todo lo que está pasando con esta política, los tipos están obligados a producir en nuestra fábrica. Solamente hay dos. Y al mismo tiempo se volvió un emblema, ¿no?, de lo que es el trabajo genuino dentro de la República Argentina y por fuera, ¿no? Obviamente acá está Norita Cortiña, que nos hace una excelente propaganda de que quiere ser que este lugar trabaje. Ya estamos produciendo, desde el mismo día ya tenemos consiguiendo los clientes. ¿Qué es lo que producen ustedes y qué venden? Bueno, nosotros acá, todo lo que es indumentaria deportiva, ¿no?, de las líneas Puma, Nike y Adidas, obviamente no tenemos autorización para producir eso, pero tenemos las materias primas de su base, de las bases las tenemos. Por fuera de eso, hacemos punto, un poquito de plano, ¿no? Punto se le dice al estilo de tejido, todo lo que es tejido deportivo se le dice punto. Plano se le dice a lo que es jean y, o semi plano, como puede ser camisa. Tenemos unas camisas para hacer ahora. Nos van a entrar 10.000 pantalones para la semana que viene, ¿no? Una cifra muy importante y tenemos otros pedidos más con respecto a eso. Sí, la peleamos, pero no es que solo es el patrón, sino es el gobierno que le allana el camino para que haga eso. El gobierno con todos los instrumentos, herramientas que tendrían que ser a favor de los trabajadores y es a favor de unos pocos para enriquecerse y estafar a los trabajadores. Bueno, gracias, Fernando. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Es muy significativo cómo aún en momentos de crisis como este que estamos viviendo, salvo los que están en rubros industriales que han sido golpeados, ¿no? De alguna manera las textiles también forman parte fundamental de ese de esa macrisis que ha quedado instalada. Pero es notorio en la cuestión de las fábricas recuperadas como cuando vos eliminás los sueldos altos y cuando tenés solo a la gente dispuesta a repartirse la guita en igualdad en un reparto igualitario, cooperativo, cómo las cosas funcionan, ¿no? Como lo mismo que no funcionaba antes, funciona puede funcionar ahora, claro. ¿No? Nosotros lo hemos visto en el último tiempo en unas cuantas experiencias. Bueno, aquí a una cuadra de la radio tenemos una cooperativa, una parrilla, una de las parrillas más importantes, claro, de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Los Cabritos, uh-huh, que se conformó en cooperativa hace unos 2 años y medio, 3 años. Sí. Era una parrilla carísima. Yo me acuerdo la única vez que Euge me dijo vamos a comer ahí, fue la última vez que fuimos en ese proceso, porque era impagable, era carísimo y se terminó la gente del barrio dejando de ir. Hoy es, después de haber pasado un duro proceso hasta conformarse en cooperativa, un lugar que vos ves lleno todos los días casi, con gente del barrio, porque claro, los precios no son tan caros, con buena calidad, y además los ves a los mozos y a al presidente de la cooperativa, Carlos, que está allí en la caja, los ves a todos con una sonrisa de par en par, con un salón enorme lleno. Es muy interesante, bueno, ver esos los procesos. Los Cabritos creo que era parte de un grupo de otras restaurantes que estaban, por ejemplo, uno en Villa Crespo, que es Los Chanchitos, no me acuerdo la otra. En realidad esto esta era una de esas, porque hubo otra para esa época también que tenían un grupo que fueron cayendo una a una y después ellos los tomaron. En Villa Crespo hay dos, Los Chanchitos y la otra que está en Ángel Gallardo antes de llegar al CID. Bueno, y la otra, Ale Ale también, que es otra, que era un restaurante muy grande ahí en el estado de Israel, y ahora están laburando bárbaro. En ese rubro se ve claramente como cuando vos quitas los sueldos elevados de los gerentes o de los dueños, claro, sí, sí, y repartís ese dinero, es cierto, sí, entre menos gente, porque en general hay trabajadores que no se quedan en el esquema de cooperativa y eso reduce la planta laboral y también hace más fácil el reparto, hay que decirlo, sería tonto no decirlo, pero esos dos condimentos terminan haciendo que las fábricas recuperadas en general laburen y laburen bien. Después tenés otros procesos mucho más complicados de fábricas más grandes. Bueno, contamos habitualmente aquí lo que está pasando con las empresas de cerámicas en Neuquén. Sí. Son procesos más complejos, fábricas mucho más grandes. Donde hay que actualizarse tecnológicamente también. Y no también están, tenés que no tiene el capital para poder actualizarse. Y tiene que aparecer el Estado más claramente para y poder. Un rubro donde arrastra la situación económica del país, donde la construcción ha caído muchísimo, entonces también eso hace que tengan mucha menos pedido y demás, ¿no? Ustedes dijeron por allí que en Sportech estaba Norita, habló poco, pero sí, siempre es bueno escucharla, ¿no? Sí. Que nos arranque una sonrisa. Y tratar de que todo vaya saliendo cada vez mejor y más firme. Pero me siento orgullosa y de habernos conocido, y bueno, creo que cualquier día de estos vamos a llegar a presentar el libro cuando podamos, para usar la fábrica también para lo cultural. Aunque bueno, en el libro yo digo, soy de una piba de barrio el libro, no es de una académica ni nada. Es una biografía de una piba de barrio. Nada más. De repente tengo como más energía, no sé qué sucedió. Y sí, pasa, siempre con Norita pasa eso. Te digo que eran las 12:30 de la noche, estábamos ahí, hacía un frío, en un salón, en un club de barrio ahí en San Martín, y ella, como siempre, estoica ahí, tranquila.